primero contarte un poquito el Fomeca en qué consiste, que es un fondo de fomento concursable que es para medios de comunicación audiovisual. Es una herramienta que tiene el ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones, para generar recursos para los medios de comunicación audiovisuales, cooperativos, comunitarios y demás. Y bueno, a través de esta herramienta, Pulso Noticias pudo acceder al financiamiento de una producción audiovisual. Había dos posibilidades: hacer programas de radio o algún tipo de proyecto más del palo de lo visual. Y bueno, nosotros nos encaramos por ahí. También también había dos temáticas para agarrar que tenían que ver unas con las cooperativas y cómo funcionan y cómo se desarrollan. Y por otro lado había otro tema que tiene que ver con el cupo laboral trans. Bueno, y como vos bien decís, la Comisión Audiovisual de Pulso ya hace tiempo que viene realizando diferentes producciones. Ayer nomás salió todo lo que tiene que ver con el juicio Garachico, donde los compas Julia Varela y Ramiro Laterza estuvieron en las transmisiones en vivo. Y bueno, la producción audiovisual tomó esta tarea de desgrabar de todas las audiencias y qué sé yo, y bueno, y armar en una línea de tiempo, contar un poco cómo fue todo este proceso de todos esos meses de Garachico. Bueno, y en ese sentido, aplicamos para este proyecto del Fomeca con el cupo laboral trans, que fuimos seleccionados dos medios de comunicación de la provincia de Buenos Aires. Y uno fuimos nosotros. Y bueno, una vez que aplicamos, esto de pensar a ver qué podíamos hacer para darle una vuelta de rosca, para contar algo que sea distinto y no caer, ¿no?, otra vez en contar las historias desde el lado de una revictimización y de la comunidad, sino más bien potenciar, ¿no?, potenciar estas historias y mostrar qué es lo que hacen y qué es lo que ellas tienen para decir de este tema y también un poco de sus historias de vida. Entonces encaramos este proyecto con la propuesta de hacer un recorrido por el interior de la provincia de Buenos Aires, donde, pudiéramos contar historias porque nos parecía que en el interior a veces las realidades son más complejas, son más duras por vivir en pueblos quizás más chicos o en ciudades más pequeñas, donde quizás lo que viven quedan más expuestos también. Contar un poco cómo es ser travesti trans en el interior de la provincia de Buenos Aires, cómo viven, cómo se organizan, cómo trabajan. Un poco de eso es lo que va este proyecto. Pau, en este recorrer este interior de la provincia de Buenos Aires, ¿hay una hoja de ruta trazada? ¿Hay algunos puntos que ya están coordinados y después ir viendo qué aparece? ¿Cómo? Porque imagino que, se va abriendo el mapa también. Sí. Nosotras, junto con Estefanía Velo, que es otra de las que participa en la comisión, y Camila Gallo, cuando planificamos esta salida, sí, tuvimos que, a medida que íbamos encontrando a les futures entrevistades, bueno, fuimos armando lo que es la hoja de ruta, que ya la tenemos, que ya estamos listas, que ya sabemos hacia dónde vamos. Vamos a estar recorriendo González Chávez, Olavarría, Tandil, Necochea, Mar del Plata y Pinamar. Va a ser el recorrido de este viaje, que nos va a llevar aproximadamente 10 días, y después nos va a quedar otra parte que tiene que ver más con los primeros tres capítulos, que van a ser, la producción consta de 10 capítulos, donde los tres primeros es un poco contar la historia y el recorrido de lucha de la comunidad travesti trans y no de todo este proceso hasta llegar a cuando sale la ley. y esa parte la vamos a hacer a la vuelta, que tenemos que viajar a Capital, que vamos a hablar con algunas referentes de esta lucha. Y después quedaría una entrevistada para hacer acá, que es Checha Rivero, que va a estar formando parte. También seguramente la conocen, a la Chechas. Así que nada, ella también va a estar formando, va a ser una de las entrevistadas y la que vamos a llevar acá adelante en La Plata. Este primer viaje tiene que ver con estas entrevistas de historias de vida particularmente. Una linda cantidad de kilómetros por adelante para recorrer, y me imagino eso también a la hora de pensar, bueno, de elegir este recorrido y empezar a una vez que hagan seguramente el viaje, van a aparecer otras posibles rutas. La idea es seguir esta pata de audiovisual, seguro que sí, pero en este perfil de este documental, pensar en otras ediciones, o termina acá. Mira, esto es parte de un proyecto que tiene un comienzo y un fin. Nosotras, el Fomeca tiene como plazos para cumplir y tiene como unas limitaciones, ¿no? Son 10 capítulos. Digamos que esto es un proyecto que vamos a presentar, pero que después nosotras seguramente sigamos trabajando esa pata periodística. Creíamos también importante... esto de recorrer, porque nos parece fundamental el trabajo de campo, ir, ver, conocer, hablar nosotras mismas con las entrevistadas. Me parece que ese también era el desafío, ¿no? De hacer algo distinto, que es una forma de hacer periodismo, ¿no? Quizás en su momento podríamos haber también elegido diversidades de acá de La Plata o de alrededores, pero bueno, creíamos que el desafío periodístico para nosotras era esto, ¿no? Salir en busca de otras historias que están quizás mucho más invisibilizadas. Y sí, por supuesto que la idea de la Comisión Audiovisual es seguir más allá del Fomeca y más allá de este proyecto, seguir laburando en esto que tiene que ver no solo con el cupo laboral trans, sino algo más amplio, ¿no? Todo lo que viven y cómo transitan las disidencias en general, el tema de la inserción laboral, pero también, no menos importante, todo lo que tiene que ver con la educación y la salud, y cómo es para ellas estar viviendo y desarrollarse en una sociedad heterocis, con todo lo que eso implica. Pau, una última pregunta. Estamos a menos de un mes, ya el próximo 7 de junio Pulso cumple 4 años. ¿Qué se está preparando? ¿Cómo vienen en la víspera de este nuevo cumpleaños? Bueno, muy bien, estamos haciendo cositas, estamos craneando cositas. Sí, el 7 de junio, el Día del Periodista, cumplimos 4 años ya de este laburo, este hermoso proyecto. Y bueno, vamos a estar celebrándolo con un evento que se va a llevar adelante en Azul Unala. Es un evento que donde va a haber una radio, va a haber entrevistas, va a haber artistas, va a haber música, cosas ricas para comer, para tomar también. Así que si esperamos a todos que vayan el sábado 11 de junio. El evento va a arrancar alrededor de las 20 horas hasta la 1 de la mañana. Así que bueno, les invitamos y esperamos muy contentes todos por estar celebrando estos 4 años de Pulso, que realmente para nosotros, más allá del contexto y toda la situación y todo lo que ha pasado en estos años, estamos muy conformes de cómo venimos laburando y cómo estamos hoy plantados, ¿no?, como medio de comunicación. Paola, te agradecemos la comunicación. Quedamos a la espera de ir viendo después cómo termina de ser este Resistir a Ser, el documental, y obviamente ya agendando 11 de junio para enfiestarnos en este cuarto año de Pulso Noticias. Dale, buenísimo. Ya vamos a estar mandando también más info a través de nuestras redes de Pulso, como todos nos conocen, Instagram, Pulso Noticias, Twitter, en Facebook. Y bueno, nada, les invitamos como siempre, a suscribirse, a apoyar el periodismo cooperativo y, bueno, nada, a chusmear nuestra página, que también está renovada. Así que nada, todo para que quienes nos leen y nos escuchan también puedan informarse mejor.